Vamos en directo, señoras y señores, con el honorable diputado de la República. Lo tenemos ahí en la línea telefónica. Lo tenemos ya en contacto, señoras y señores. El honorable y queridísimo, también respetado, diputado del distrito número 7, diputado de la región de Valparaíso, nuestro querido amigo don Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Bienvenido a Carnaval. Hola, Gianni. Hola, Sandrito. Muy buenas tardes. Hola, diputado. Aquí estamos. Me pillaron saliendo de un gimnasio porque estamos apoyando a los deportistas de kickboxing, jiu-jitsu, el liderar la práctica del kickboxing para todos los cerros del país, para todas las comunidades del país. Así que justo mi hora de almuerzo aproveché de pasar al gimnasio del equipo Silva. ¿Sabían ustedes que acá tenemos varios campeones y campeonas nacionales de kickboxing? Y es por eso que estamos decididos a apoyarles en un proyecto que va a liderar su práctica. Lo habíamos comentado en la radio. Sí, claro. Justo ahora me pillaron sacándome los guantes, así que aquí ya estamos listos y dispuestos a nuestra conversación. ¿Cómo lo vi en sus redes sociales? Punching ball se llama eso, ¿no? Cuando se le pega ahí con los guantes al punching ball, ¿no? Al saco. Ya, al saco. Claro, tiene ahí para pa calentar las muñecas, para calentar las articulaciones. Uno perfecto. Comienza ahí, estuvimos pegándole al saco. Yo quiero que quede bien claro, Gianni, que sabías tú que la ley en Chile puede ser ridícula. Y eso, creo yo, es lo que pasa con el kickboxing, porque para practicar kickboxing hoy en día, jiu-jitsu, kung fu, hasta tai chi, tiene que pedirle una autorización a los militares a cargo del ejército, y eso dificulta la práctica. Hemos tenido en Curauma, llegaron militares con fusiles a fiscalizar si que tenían autorización, y esto es porque es una ley del año 84 que no se ha modificado, y tenemos excelentes deportistas. Queremos que esto se replique porque es formación, es disciplina, son valores que se adquieren en el entrenamiento, y por eso ahora estábamos con el equipo de William Silva de Valparaíso, saludos para todas ellas y ellos, apoyando para que nuestro proyecto de ley no duerma el sueño de lo justo en el Senado, que los senadores no lo quieren tramitar. Sí, claro. ¿Al saco de qué me preguntan? No, ¿a qué saco le estaba pegando? Es al saco ahí para el box. Se estaba imaginando. Al saco de la Comisión de Deportes del Senado, que sesiona una hora al mes, y ya, hace 2 años terrible. Tiene nuestro proyecto parado. Sí, terrible. Oiga, todo esto además en medio de la semana distrital, diputado, lo he visto ahí con una completa agenda de actividades en terreno, lo he visto con varios dirigentes sociales, además también como esta semana distrital, diputado. Está movidísima, porque tú sabes que tengo un 100% asistencia en el Congreso, sí, pues. Pero 2/3 de nuestro esfuerzo están acá, están en los cerros donde está la gente, y además estos días los distintos municipios están haciendo sus cuentas públicas, y es muy importante para mí que sepamos y notemos que hace 8 años en Viña del Mar, por ejemplo, había un déficit gigante en la administración anterior, y que muy bien sabe don Sadrito Puebla, y que muy bien eso se ha revertido y ha recuperado la inversión en los cerros de la comuna. Lo mismo en Valparaíso, fuimos a su cuenta pública de nuestra alcaldesa Camila Nieto hoy en la mañana, lo mismo en el Quisco, estuve anoche en el Quisco trabajando con gente de allá, porque en toda la región es necesario defender la inversión que llegue donde más se necesita, justamente en infraestructura, en seguridad, en iluminación, en hacer que los barrios vuelvan a ser lo principal de nuestro país. Igual todos despertamos y nos dormimos en un barrio, la mayoría somos de cerro acá. Entonces es importante que esté en la centralidad de todo el despliegue que se hace, así que en esta cuenta pública, en esta semana, mira, aparte, digamos, solo un día, ya estuve con asamblea con los pescadores de Concón, en el Quisco, en Viña, en Valparaíso, en Nueva Aurora, también ahora tenemos despliegue que continúa toda esta semana, porque es un honor poder contribuir al desarrollo de la región, más cuando tenemos una región tan buena como la nuestra, que necesita soluciones que son, dentro de todo, alcanzables. No son soluciones, no hay que llegar a la luna, sino que es simplemente que los proyectos se concreten. Y quedó corto, diputado, porque el sábado además estuvo con el candidato presidencial, Gonzalo Winter, que inició además también su despliegue con agenda regional aquí en Valparaíso. En líneas generales, ¿cómo estuvo la extensa, sabemos, además, agenda de actividades del candidato Gonzalo Winter por Valparaíso, diputado Jorge Brito? Es que no paramos ya, ni estamos de lunes a lunes, sí, ya, sí. Y tienes toda la razón. El sábado estuvimos con Gonzalo Winter, nuestro precandidato presidencial. Él va a las primarias del oficialismo, primarias que ya sabemos que está en carrera la ex ministra Carolina Toá, Janet Jara, también se bajó recientemente Paulina Bodanovich, y nosotros vamos con un liderazgo como el de Gonzalo, y que tiene un arraigo con nuestra zona, dado el desempeño, su trabajo, y ha podido conectar con la profundidad de Valparaíso en la necesidad de que podamos hacer prosperar. Él estuvo acá conociendo los proyectos de expansión portuaria, los proyectos del rescate patrimonial, también comprometiéndose, y se comprometió en la Plaza Aníbal Pinto, frente a todos y a todas, a impulsar el royalty portuario, que es el gran pendiente para que el puerto tribute en la comuna y en la región, así como el royalty minero de las mineras, una tasa que grave las toneladas de carga para que algo quede acá, porque el contraste entre la riqueza que genera el puerto para Santiago y las necesidades que tenemos acá es demasiado violento. Y ahí el candidato se la jugó, y además fuimos hasta la Caleta Portales, entramos a la mar, navegamos por la bahía, los pescadores le contaron de nuestro trabajo y la lucha que estamos dando en la ley de fraccionamiento. Gonzalo ha sido un aliado de todo esto en el Congreso, y eso es fundamental, Yanni, porque en campaña a todos los políticos encanta visitar las caletas, sí, bueno, pero después votan en contra. Entonces para mí es fundamental que los pescadores puedan también obtener el compromiso por aquellos que aspiran a ser presidente de Chile. Sí. Es la tremenda responsabilidad. Después un pescadito frito compartimos la caleta y seguimos para más actividades, aprovechando al máximo el fin de semana que estaba lleno de panoramas en nuestra región de Valparaíso. Ya voy a entrar en profundidad además en el proyecto de ley que fija estas nuevas cuotas de pesca entre sectores artesanales, industriales, pero me quiero quedar en lo medular de la visita del candidato presidencial Gonzalo Winter a la región, porque además se ha propuesto la implementación de un royalty portuario para que parte de los ingresos generados por los puertos permanezca en las regiones donde operan, y eso nos toca muy de cerca. Diputado, ¿cuál ahí es su opinión sobre esta propuesta? ¿Cómo cree además que podría impactar en el desarrollo económico, en el desarrollo social a nuestra región, a la región de Valparaíso, diputado Jorge Brito? Muchísimo, porque aquí no le vamos a cargar la mano a nadie. Acá vamos a hacer justicia. Esperamos lograrlo en este gobierno, pero lamentablemente la reforma tributaria fue rechazada sin antes poder discutirla. Y eso impidió que pudiésemos lograrlo, y ahora es importantísimo para nosotros que ocurra cuanto antes, porque, mira, para que te hagas una idea, Santiago se lleva del orden de 10 millones de dólares a la hora por el funcionamiento del puerto de Valparaíso. Estamos hablando de 10 millones de dólares, son hoy día, no sé, como 800 millones de pesos, serían 8.000 más o menos, ¿a cuánto está el dólar? La cosa es que es tanta plata, Yanni, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso para nosotros grabar que nos paguen un dólar por tonelada de carga transferida, hasta dos dólares, nos han señalado las mismas autoridades portuarias que es posible sin restarle competitividad al país. Entonces, ¿por qué no ocurre? Es lo que todos nos preguntamos. Y lo cierto es que venía la reforma tributaria y fue rechazada por la oposición. Pero acá estamos insistiendo, porque esto no es un asunto de izquierda y derecha. De hecho, hay mucha gente de derecha que también apoya esto. Entonces, necesitamos que ocurra. Y eso va a permitir lucas directas a la comuna de Valparaíso, pero también a la región. Así que eso, en plata, puede ser cientos de millones de pesos que hoy día Valparaíso los necesita, no los tiene, que pasan por nuestras narices, y que con el royalty portuario vamos a poder hacer justicia territorial. Actualidad semanal con el diputado Jorge Brito, recorriendo su distrito como siempre, recorriendo además también la región de Valparaíso. Y nos contaba recién que el candidato presidencial Gonzalo Winter se reunió con diversos actores locales, incluyendo los pescadores, también lógicamente las autoridades comunales, para ir nutriéndose de las necesidades, de los dolores, del sentir de las chilenas, de los chilenos y de, por supuesto, de los habitantes de nuestra región. Y desde su perspectiva, diputado, ¿cómo se va alineando esta agenda regional? ¿Cuáles son los principales desafíos, las principales necesidades que hoy día enfrenta la región de Valparaíso? Pero ahora en la mañana estuve en reunión con la generala de Carabineros, Patricia Vázquez, quien ha sido un 7 para el despliegue que la institución está realizando. Además también con el plan Calle Sin Violencia, que se extiende a algunos sectores como Reñaca Alto, la comuna de Viña del Mar, va a notar una diferencia. La Policía de Investigaciones también, pero no solo los policías, también los servicios públicos. Todos tienen que estar en la calle, todos tenemos que estar al servicio de la comunidad. Y siento que las cosas están, andan. De hecho, como nunca, Valparaíso se está recuperando de a poco, paso a paso. Ya se desbarató una banda que traficaba en calle Uruguay de Valparaíso, uh-huh, y que tenía a dos carabineros en servicio activo como parte de la banda. Esto fue desbaratado por la Policía de Investigaciones y es solo un pasito más dentro de la recuperación de nuestra región. Pero es economía también, porque una vez que uno da seguridad, permite el funcionamiento del emprendimiento, del negocio, incluso de la bohemia porteña, que se ha cerrado por muchas razones y que hoy día queremos recuperar. Así que vemos con buenos ojos lo que viene, pero hay que continuar empujando con todo. Y la comunidad que siga siendo protagonista, tanto a mí como al resto de políticos, somos todos empleados de la misma gente. Y Valparaíso, nuestra región, no puede seguir esperando. Para mí es un honor poder trabajar en esto, por eso lo hacemos de lunes a lunes, pero también es necesario que exista más gente en esto, y las comunidades juegan un rol fundamental. Así que estamos motivados con lo que viene, con lo que está ocurriendo, con los liderazgos de la alcaldía, la alcaldesa de Viña del Mar, la alcaldesa de Valparaíso, que creo que le han hecho re bien a la gestión, y ahora en nuestra región tenemos, con las caletas de nuestra región, la próxima semana, Yanni, vamos a zanjar qué es lo que pasa con la ley de fraccionamiento, la nueva ley de pesca, el corazón de esta, junto a los senadores, y eso también es economía, porque en las caletas hoy se dedican a la jibia, que es un calamar que nosotros defendimos hace unos años, y si no fuera por eso, prácticamente estarían cerradas las caletas. Entonces, es importante mencionar que las caletas son fuente de trabajo, son fuente de nuestra economía, y lo mejor aún, les llevan el alimento a nuestras propias familias. Por eso estamos comprometidos en defenderles, en apoyarles, y la próxima semana el Congreso vuelva a funcionar y nos toca igual que un partido de fútbol, 5-5. 5 diputados, ahí voy yo, 5 senadores, vamos a decidir qué es lo que pasa con las cuotas de pesca para que reivindiquemos a la pesca artesanal. Sí, algo lo decía usted, diputado Llano, ¿cómo se va analizando, digamos, más bien la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que fija estas nuevas cuotas de pesca entre el sector artesanal, el sector industrial? Se forma esta comisión mixta, porque pasó ahora a comisión mixta, estos 5-5, como lo dice usted, diputado. ¿Qué significa, primero para que la gente nos entienda, porque de repente se habla de manera muy técnica, qué significa que se conforme una comisión mixta, diputado? Significa que entre los senadores existió una diferencia con los diputados. Y yo me siento orgulloso de esa diferencia, Yanni. Okay. Porque mientras nosotros aprobamos, por ejemplo, para la merluza, que es la pescada, el pescado más popular que tiene Chile, sí, sí, la merluza, hoy en día, la ley Longueira le entregó el 60% a la industria y el 40% a los artesanales. Nosotros dimos vuelta a la tortilla, el 70% para los artesanales y el 30% para la industria, y los senadores dieron vuelta a la tortilla de nuevo, quedando la ley Longueira. 60% para la industria, 40% para los artesanales. Entonces esto se tiene que zanjar. Y nosotros llevamos antecedentes técnicos que venimos trabajando hace años para demostrar que esto es lo que tiene que ocurrir. Porque tú sabes pescar, Yanni. Bueno, a mí varias veces me han mandado a pescar, la verdad, de las cosas en la casa, pero aplicar tus cosas y mandarte a cambiar. Claro, efectivamente, no, pero así como dedicarme al oficio de la... No. Es importante porque los pescadores artesanales utilizan para pescar la merluza una red de malle, o utilizan espinel, uh-huh, que es un nylon con anzuelo y una carnada. Pero la pesca industrial, el 60% no lo captura de esa manera. Lo captura con pesca de arrastre de fondo, que es la más dañina, que daña todo el fondo marino irreparablemente. Entonces, no es que da lo mismo quien lo pesque. porque cuesta mucho lograr que los pescadores lo hagan con una forma respetuosa del mar para que la mayoría se extraiga con pesca de arrastre de fondo por parte de una de las 7 familias de la pesca industrial. Entonces, esa es la disputa que vamos a ir a defender la próxima semana a la Comisión Mixta. Por eso ayer tuvo una asamblea general con las pescadoras y pescadores de Concón, porque ellos también son protagonistas. Y yo siento especial admiración por las caletas de nuestra región, las 12 caletas de nuestra región de Valparaíso, porque ellas han exigido en el Congreso que las instituciones funcionen para defender su economía, sus puestos de trabajo, y eso quisiéramos llevarlo a otras áreas de la sociedad también, porque el resultado es positivo cuando se funciona de buena manera. Lamentablemente el Senado no funcionó como nosotros. Nosotros sesionamos en regiones, cientos de audiencias, el Senado sesionó en Santiago, la única región que no tiene mar, y además sin recibir a pescadores artesanales. Pero vamos a la próxima semana a escribir este nuevo capítulo. Hemos trabajado mucho para esto. De hecho, en el intertanto se han perdido varias vidas en la mar y nosotros queremos con esto hacer justicia para Chile y especialmente para la pesca artesanal. Bueno, entonces en esta comisión mixta, ¿no?, se espera se puedan resolver estos puntos entre diputados y senadores. Y luego de eso, ¿qué estaría faltando para que se convierta en ley de la República, diputado? Solo pasar a la sala donde eso se ratifica en la mayoría de las veces, así que eso ya pasa ley, y con eso no es esto el cuento de que ya en 10 años esto va a cambiar, no, en 3 meses, una vez que pasa ley, en 3 meses los pescadores artesanales de Chile van a haber aumentada su cuota, y eso va a ser trabajo, economía, desarrollo para nuestras propias regiones, así que lo defendemos con gusto. Perfecto. Bien, pues queremos agradecer al diputado Jorge Brito en su semana distrital, en terreno, recorriendo la región de Valparaíso, conociendo además también las inquietudes y las necesidades de la gente. Se toma un par de minutos gentilmente siempre para poder conversar con nosotros y contarle a la gran audiencia de la Radio Carnaval sobre el trabajo que se ha ido realizando estos últimos días. Un abrazo grande, diputado, que esté muy bien. Gracias, Yanni. Solo recordar que esto es de ida y vuelta. Yo estoy siempre a disposición de todas las carnavaleras y carnavaleros de poder apoyarles en sus organizaciones, en sus barrios, para que los proyectos se concreten, para cuando el Estado no ha cumplido con el llamado a la lista de espera, nosotros fiscalizando, hacemos la fuerza. Así que siempre disponible. Lo ideal es el correo electrónico jorge.brito@congreso.cl o cualquiera de nuestras redes sociales, Coque Brito en Instagram, Jorge Brito diputado en Facebook, Coque Brito 90 en TikTok, y dejémoslo hasta ahí nomás. Y Lalito en OnlyFans. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ya! Gracias, diputado. Buena semana. Que esté muy bien, ¿ah? Cuídate, Yanni. Vale, gracias. Chao. El diputado Jorge Brito con nosotros aquí en la Radio Carnaval y así poniéndole punto final, mi querido Sandrito, ya a estas noticias.